programa de hoy estamos escuchando la música del turco Arto Tumpoyasillan. En 1981 se trasladó a los Estados Unidos con la idea de hacerse conocer y explorar nuevas influencias creativas. A partir de entonces, se ha hecho conocido en todo el mundo. En 1985 lanzó dos álbumes en solitario, Virginland y Main Road. En paralelo, comenzó una significativa colaboración con otro músico turco, el intérprete de laúd Ara Dinkian, con el que grabó Tears of Dignity y Ono, dos maravillosos álbumes en los cuales la música tiene el sonido de mi vida, según sus palabras. Las composiciones que siguen son Young Jair, Junguna y Dancing with the Devil. Con su compañero Ara Dinkian, Tungboyasillan fundó el grupo Night Ark, el cual produjo 4 álbumes: Picture, Moments, Wonderland y Petals on Your Path, este último en el año 2000. 2 años antes, en 1998, participó en un proyecto italiano junto a la vocalista María Pía De Vito y la pianista Rita Marcotulli, trabajo que terminó en otro álbum, Tribo. También en 2000 lanzó Every Day is a New Life junto al saxofonista norteamericano Paul Winter. Street Walk y New Flower son las composiciones que siguen ahora. Thank you. Visita nuestro blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Perdón, el kiri di babu duru da. En 1998, el incansable Tunku Yasiyan tuvo un encuentro con jóvenes músicos armenios provenientes de distintas experiencias musicales. La idea central que surgió en dicho encuentro fue la de crear un grupo que pudiera representar el sonido de la Armenia de hoy. El grupo y su primer álbum se terminaron llamando Armenian Navy Band en 1999. En 2001 vino otro álbum, New Apricot, y en 2006 la banda de sonido del film Le Voyage in Armenia. Las composiciones que vienen ahora son Other Side of the River y One Moment of Silence. Thank you. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Arto Tumboyasillán colaboró asimismo con muchos otros músicos. Aldi Meola, Dino Saluzzi, en el álbum Mojotoro, que seguramente escucharemos aquí, Joe Sawinul, Pop Berg, Mark Johnson y Chet Baker, Omar Farouk, Tek Bilek y Eleftheria Arvanitaki. En 2002, Tumboyasillán formó otro grupo, Serart, junto a Serge Tankian, en el que produjeron una deliberada fusión de géneros y culturas. En 2005, vino el turno del álbum Love is Not in Your Mind, ¿qué es lo que estamos escuchando hoy? Este álbum es un trabajo en dúo junto al tecladista Bajan Airapetian. Volvamos a la música ahora con Blackwater y Love is Not in Your Mind. Yeah. El programa de hoy estuvo dedicado al percusionista turco Arto Tumboyasyan. De él escuchamos el álbum Love is Not in Your Mind, de 2005.